Los científicos del Instituto Central de Setas de la Academia Estatal de Ciencias de Corea desarrollaron el sistema de divulgación de tecnología de cultivo de hongos a larga distancia que se aplica en fábricas de hongo de todas las provincias y ciudades. Se trata de un artículo de tecnología informática que permite recibir la dirección y ayuda tecnológicas necesarias mediante la videoconferencia con los especialistas sobre los problemas que se presentan en el cultivo. Los integrantes del grupo de investigación concibieron nuevo plan de diseño del sistema y dieron soluciones a los problemas científicos y técnicos, inclusive la acumulación de enormes datos sobre el cultivo y el desarrollo de programa. Así se preparó en Corea la perspectiva para acelerar la fundamentación científica y la informatización del cultivo de hongos y la intensificación de la producción.